que la provincia de Buenos Aires, la República Argentina, estaría acercándose al pico de contagio, ¿no? Eso es lo que se supone. Se estaría llegando al pico de contagio, Cami. Bueno, sí, en los últimos días hemos visto, ¿no?, cómo se ha duplicado. Lo comentábamos también hace un par de días. Pasábamos de 100 y pico de casos aproximadamente nuevos cada 24 horas. Bueno, hoy, entre ayer y hoy, un nuevo récord, ¿no?, de más de 300 casos diarios, lo mismo con los fallecimientos, ¿no?, en relación al COVID-19. Así que, bueno, poco a poco, según lo estaban pronosticando, ¿no?, nos estamos acercando a ese pico que estaba previsto entre mayo y junio. Sí, así es. Además, en el día de hoy, Diego Santilli, el vicejefe de gobierno porteño, dijo que van a evaluar los resultados de la flexibilización, de la apertura de la cuarentena, y que no van a dudar en retroceder, en volver a la fase anterior en la ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta la multiplicación de los contagios que hay en los barrios populares principalmente y en los geriátricos, ¿no?, los lugares más sensibles. Sí, bueno, y también la mayor circulación de gente, lo que más se teme es en relación al transporte público, ¿no?, que se está utilizando más. Lo he notado también en el día de ayer que tuve que tomar transporte público, ha aumentado muchísimo la cantidad de gente que está viajando y que está circulando. Entonces hay que ver, ¿no? Hay que revisar esta nueva flexibilización, sobre todo también con la apertura de comercios y demás. Repetimos, más de 300 casos de COVID-19 en un día. Esto es una alarma en el AMBA, en el área metropolitana. Y todos están hablando del caso de Ramona, ¿no?, la referente de la Villa 31, que grabó hace un tiempo un video. Ella integra La Poderosa, en una organización social que está en varios barrios populares, en varias villas de la ciudad de Buenos Aires. Y esta referente de la Villa 31 estaba luchando por el agua, ¿no?, pidiendo, suplicando por el agua. Ella vive con mucha familia en su casa, muy pequeña, es más, con una hija también que sufre discapacidades severas que no le permiten su propia movilidad, y está entre los 891 casos de COVID en las villas porteñas, ¿no? 891. Es una de las referentes de La Poderosa, como te contamos, y en la Villa 31 ya hay 628 infectados. Ramona tuvo que dejar su vivienda pidiendo ayuda, a los gritos, de una situación muy dramática, y ayer nos enterábamos también que la tuvieron que intubar, ¿no?, para poder ayudarla a respirar. Fue la primera, como vos bien decías, que se publicó una serie de videos desde La Poderosa, desde los primeros días en que no había agua en la 31. Lo estaban denunciando, nadie les estaba dando bola. Bueno, era Ramona la que grababa esos videos y mostraba en el propio baño de su casa cómo no había agua, desmintiendo obviamente lo que habían dicho las autoridades del gobierno porteño, que en esos mismos días habían dicho que sí, que estaba funcionando normalmente el abastecimiento de agua. Bueno, las consecuencias a la vista una vez más. 33 minutos pasaron de las 4 de la tarde, ya venimos con más. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Gráfica Campichuelo. Campichuelo 553. Llámanos al 4981-6500. Gráfica Campichuelo. ¿Necesitas datos veraces? Vení a La Señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. Ahora tenés Radio Gráfica en tu celular. Metete en la tienda de Google Play y descarga la aplicación de Radio Gráfica para Android. FM 89.3. Radio Gráfica, comunicación popular en movimiento. Ahora, más que nunca. Rock, funk, soul, blues, actualidad musical, recitales, escenas, tendencias y mucho más. La Puerta, jueves 22 horas, tu programa de música. En tiempos de cuarentena, apagá la caja boba y encendé el sonido inteligente. Estoy bebé, no me dejas salir. Radiográfica. No puedo largar. Hoy, más que nunca, no puedo salir. Quédate en casa. No puedo sentir amor, ese sentimiento. Tengo que volver también. Pasó nosotros te rescatamos. Tengo que volverte a ver. No puedo sentir amor. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Abramos la boca. Aquí estamos. Recién arranca. Se comunican acá Radiográfica al 2150-7456. Perfecto. 2150-7456. O al WhatsApp al 11-5012-3589. Minutos pasaron de las 4 de la tarde, seguimos con más Abramos la Boca y vamos a meternos de lleno en lo que está pasando en un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires, aquí en el sur de la ciudad. Estamos hablando del Hospital Borda, que está ubicado aquí en Barracas, muy cerca de la radio, y fue confirmado como positivo de coronavirus el primer caso, ¿no? Un hombre de 56 años que reside en el Hospital Borda. El órgano de revisión de salud mental reclamó hoy a las autoridades sanitarias porteñas que realicen testeos de COVID-19 a toda la población de los hospitales monovalentes porteños. Por eso estamos en comunicación con Gonzalo Sánchez, delegado de ATE en el Hospital Borda. Buenas tardes, Gonzalo. Camila y Mauro te saludan. Hola, buenas tardes para ustedes. Bien, un gusto charlar contigo. Bueno, vos sos delegado de ATE, de los trabajadores del hospital. Preguntarte cómo está la situación. Me imagino que están preocupados, ¿no? La situación es compleja. Sabemos que la salud pública viene siendo golpeada hace mucho tiempo y con todas las falencias con las que se logra trabajar, se le suma la pandemia, y bueno, sí, es como vos decías, tenemos un paciente que ha dado positivo en COVID-19 y la incertidumbre es muy grande. ¿Cómo ha sido el contacto? ¿Ha estado ahí? ¿Cómo se dieron cuenta? El contacto del paciente primero presentó síntomas, alrededor de mitad de abril, 17, 18 de abril, presenta síntomas, se lo deriva al hospital Argerich, le hacen un hisopado en el que da negativo, vuelve al servicio, primero está dos o tres días en observación, en clínica médica, y luego vuelve a su servicio, y alrededor del 8 o 9 de diciembre vuelve a presentar síntomas, se lo deriva al PENA, al Hospital PENA, le hacen un hisopado, y ahí es donde da positivo. Gonzalo, buenas tardes, Camila te saluda. Buenas tardes. Entre el primer y el segundo hisopado, vos comentaste que estuvo 2 o 3 días en observación. ¿Dentro del hospital no se lo mantuvo aislado una vez que regresó? ¿Cómo se manejaron una vez que volvió? Sí, se lo mantuvo aislado. El primer hisopado que mencioné, que fue en abril, sí, se lo mantuvo aislado 2 o 3 días para ver si presentaba síntomas luego de su visita al hospital, ¿no? Porque los pacientes están totalmente aislados, uh-huh, y en este contexto las salidas están restringidas. Entonces se lo mantuvo aislado para ver si presentaba síntomas y no los presentó. Después volvió a su rutina habitual en su servicio y días más tarde, alrededor de ya una semana, 10 días, es donde él presenta síntomas. Y ahí nuevamente va al Hospital PENA y es confirmado el caso de COVID. Hablabas de que las salidas de los pacientes están suspendidas. ¿Cómo se están manejando ustedes, digamos, personal de la salud también en relación a esto? Porque, bueno, es el primer caso. No sé si a raíz de esto entiendo que han solicitado también que se hagan testeos, ¿no?, con los otros pacientes. ¿Qué está sucediendo en ese sentido? Sí, hemos solicitado los testeos, como bien dijeron ustedes previamente. Lo que argumentan es que hay que esperar alrededor de una semana, porque como sabemos también esto se fue modificando y los protocolos van variando semanalmente, y puede ser que uno haga los testeos ahora y den todos negativos y que los síntomas se presenten días más tarde. Entonces lo que dicen los profesionales es que hay que aguardar por lo menos una semana, uh-huh, para tener idea si los pacientes en ese lapso ver si presentan síntomas o si no, y si no, recién una semana después hacerle los testeos. Bien. Y en relación a los insumos, ¿no?, de seguridad e higiene, tanto para el personal de la salud como para los pacientes, ¿están accediendo normalmente? No. Sabemos que es muy dificultoso. Sabemos lo que pasó con los insumos en la Ciudad de Buenos Aires, la compra de barbijos, etcétera. Nosotros actualmente estamos trabajando con barbijos que tienen una duración de 2 o 3 horas. Uh-huh. Y no, uno se lo tendría que cambiar en los turnos, que son cada 6 horas. Debería tener 3 barbijos cuando nos dan uno para trabajar. Y bueno, después las medidas de seguridad y de distanciamiento con los pacientes son muy difíciles de aplicar por su propia patología, ¿no? Ellos están acostumbrados a un modo de vida en donde el distanciamiento social no es aplicable. Claro. Entonces es muy complejo resguardarlos, el uso de barbijo, dependiendo de las patologías, ¿no? Porque con algunos se podría trabajar en la utilización de barbijo, el distanciamiento, etcétera, y hay otros que por su propia patología es muy complejo que utilicen el barbijo, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. ¿Tienen idea cómo pudo haberse contagiado? Y puede haber sido en el hospital, en la primera salida, y que los síntomas se hayan manifestado luego, claro, a días posterior, claro. La verdad es que es muy complejo también la situación. Nosotros hemos reclamado ya anteriormente mayor seguridad, mayor presencia de la empresa de vigilancia, justamente porque, por ejemplo, la semana pasada tuvimos faltante de cigarrillos, sí, ¿no? Para los pacientes psiquiátricos, los cigarrillos es un elemento de primera necesidad por su propia patología muchas veces, y es muy complejo contenerlos cuando no tenés ni siquiera eso que para ellos les cambia el día. Desgraciadamente es así, uh-huh, pero tener un pucho para ellos es una manera de contención también, y eso provoca que los pacientes, al faltarle pucho, faltarle yerba, porque también los familiares no pueden venir a visitarlos, claro, no pueden asistirlos, claro, con ese tipo de cosas, se provocan fugas muchas veces. No ha sido el caso de este paciente, pero sabemos que eso se sucede. Pero, claro, ¿han tenido, digamos, situaciones en estas últimas semanas de fugas? No, en estas últimas semanas no, ajá, pero sabemos que es una realidad del, claro, hospital. Claro, claro. Que ahora se agrava todo con la situación sanitaria por la que estamos atravesando, pero bueno, las falencias que ya teníamos no se han solucionado, sino que se han agravado por el contexto general. Estamos hablando con Gonzalo Sánchez, delegado de ATE del Hospital Borda, a raíz de la detección del primer caso, un hombre residente de 56 años. Para ir cerrando, Gonzalo, te pregunto, ¿entonces es el único caso detectado hasta ahora? Hasta ahora sí. Hasta ahora es el único caso que hemos confirmado. Estamos a la espera de los testeos masivos, tanto para los pacientes como para todos los trabajadores que hayan tenido contacto o no. También estamos denunciando el faltante de vacunas antigripales. Nosotros, por ser personal de salud, tanto los pacientes como los trabajadores y trabajadoras deberíamos estar vacunados. En la actualidad solamente nos han dado 100 vacunas. Estamos pidiendo un refuerzo de la empresa de limpieza, que es un servicio tercerizado, así como la seguridad, sí, en donde los contratos son cerrados a nivel central del gobierno de la ciudad, y estamos pidiendo que se envíe más personal, porque hoy por hoy la limpieza es fundamental, y necesitamos también que esos compañeros estén protegidos a la hora de entrar a los servicios, a la hora de efectuar la limpieza correspondiente, justamente porque si no, la propagación del virus es muy complejo, si no lo podemos frenar ni siquiera con una limpieza adecuada de los sectores. Gonzalo, gracias por charlar con nosotros este rato. Muchas gracias a ustedes por comunicarse. Un gusto. Gonzalo Sánchez, delegado de ATE en el Hospital Borda, a raíz de la detección del primer hombre contagiado, 56 años, residente del hospital, neuropsiquiátrico, ¿no? Estamos hablando del hospital que está aquí en Barracas, Constitución, y bueno, ha sido detectado por ahora el único caso, ¿no? Ojalá que no se haya contagiado nadie más. Ojalá que sea el único. Recordemos también que la situación en los hospitales monovalentes es mucho más compleja, ¿no?, que en la de un hospital común, porque más allá de que, digamos, se tiene que estar con una contención en relación a esta pandemia, también es la contención previa que tienen que recibir los pacientes día a día, ¿no? Digamos, me parece que es doble el conflicto dentro del Hospital Borda y los hospitales también neuropsiquiátricos en este contexto. Bueno, por eso esta es otra razón, ¿no?, para evaluar también en la ciudad de Buenos Aires y rever esta amplitud de la cuarentena, ¿no? Digo, se van sumando motivos para dar un pasito atrás en la ciudad de Buenos Aires en relación a la amplitud, el pasito adelante que se dio, no de fase, sino de apertura de algunos segmentos de la economía. 16:43, la hora en la República Argentina. Ya venimos con más. Un separador es un recurso utilizado para separar bloques o secciones diferentes sin determinar qué sigue a continuación. Entonces la idea de este separador sería para anunciar que vamos a otra cosa, que la vamos a definir en un toque. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires! Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Verduras sin agrotóxicos, queso, huevos, pollos de campo, milanesas, pescado, carne de cerdo, garrafa popular y muchos productos más. De las manos del productor a la mesa del trabajador. Te esperamos todos los sábados de 9 a 13 horas en Pedro de Mendoza y Ministro Brin. En La Boca, Paseo de la Economía Popular Martín Oso Cisneros. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crece con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica.